alcance de nombres. Más vale que el fracaso aquí soporte, porque sigo con un gran soporte. Funk, electrónico, estilo de vida clásico. Beatmas se roba la película en este nuevo estreno. Practicando hip hop como un deporte extremo. Sigo honesto, no me presto, estamos prestos. Música de vida, tiro de gracia, reto yo. Rap, rap, soul, funk, funk, beat y salsa. Y un poco de algo más que hace falta. Haciéndolo suave, mami. Everybody, la de la vida, vale. Que rest and breaks, con los beats, ¿me entiendes? Comprende los Méndez, ese latino fino estricto. Rítmico en los compases bíblicos y exactos. Robar es natural en este estado. Estamos dados desde hace tiempo que está raro. Yo no sé qué realmente aquí está pasando. Tiempos violentos, tiempos reales, tiempos felices. Espero no te desperdicies. Espero no te desperdicies. Tiempos violentos, tiempos reales, tiempos felices. Espero no te desperdicies. Espero no te desperdicies. Dame más de esa música. Canta, baila ya. No te rindas más. Así o oh, dame más de esa música. Canta, baila ya. No te rindas más. Así o oh. Mis tácticas son prácticas, mis técnicas elásticas. En esto soy enfática, rítmicas, matemáticas. De micrófono que activas con las pistas galácticas. Usando formas clásicas, para mí ya son mágicas. Es cosa de tacto y táctica, no soy una MC pragmática. Uso mi propia gramática en forma ya automática. Tiempos extremos, complejos, tiempos cercanos y lejos. Tiempos difíciles, me quejo, pero hoy vivimos festejos, wow. Dame más de esa música. Canta, baila ya, no te rindas más. Espero no te desperdicies. Tiempos violentos, tiempos reales, tiempos felices. Espero no te desperdicies. Espero no te desperdicies.